Bueno, no, hemos visto a la persona porque ha apoyado y además ha traído una estatuilla y lleva el nombre del Consejo Municipal, ¿no? El señor Mauro Roble, ¿no? Él es el que él ha sido nominado hijo predilecto por muchas situaciones que hemos visto, ¿no? O también porque él ha sido uno de los impulsores de traer la estatuilla que hay al frente, al lado, ¿no? De la parroquia de Nuestra Señora Mercedes, ¿no? Y hemos visto y que a mucha gente ha colaborado, ha ayudado, ¿no? Entonces, hemos visto esa situación y por esa razón hemos visto entre los 11 concejales declararlo hijo predilecto a él, ¿no? ¿Cuándo será la sesión de honor? La sesión de honor el día jueves 29 de agosto, ¿no? A las 7:30 de la noche, ¿no? En la plaza principal, ¿no? No vamos a cambiar de lugar, ¿no?